Ministerio de Sanidad ha difundido hoy en el BOE la resolución por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la que se pretende que se apliquen las nuevas restricciones en Madrid y ciudades con más de 100.000 habitantes con incidencia acumulada superior a los 500 casos. Desde Moncloa se insiste en que las nuevas limitaciones de movilidad son de obligado cumplimiento, incluso para las comunidades autónomas que votaron en contra, como Madrid, en la cual su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dejaba estas declaraciones en las que mostraba su clara disconformidad. Es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial y, por lo tanto, jurídicamente no es válido. El gobierno madrileño estudia recurrir dicha orden ante la Audiencia Nacional, al tratarla de injusta, poco objetiva y en contra de los derechos de todos los madrileños.